Mi nombre es Ezequiel Roldán, soy el secretario general del Sindicato Aceitero Capital Federal y el adjunto de la Federación Aceitera. Estamos acá, obviamente, diciéndole no a la reforma laboral, diciéndole no a la reforma previsional y diciéndole no a la reforma tributaria, ¿no? Entendemos muy claro de que esto no son reformas, sino es un plan sistemático de este gobierno de un ajuste feroz en contra de los trabajadores. Es una marcha donde, bueno, hubo muchas convocaciones, mucha convocatoria, y me parece de que eso es lo que tenemos que hacer. Los trabajadores tenemos que ganar esta pelea en las calles, no solamente parando la actividad, sino haciendo huelga general. Ya que la CGT nos llama a una huelga general, creo que nosotros los trabajadores de la base tenemos que empujar para que realmente todos los gremios y toda la unidad podamos ir a una huelga general y demostrarle a este gobierno que la base y los compañeros de cada fábrica están para pelear por sus derechos. Mi nombre es Luciel, trabajo en la línea Sarmiento, soy parte de la Comisión de Mujeres, Mujer Bonita de la que Lucha y de la lista Bordón Nacional. Bueno, hoy vinimos miles de trabajadores y trabajadoras porque estamos rechazando la reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Macri junto a los senadores y diputados del peronismo, porque creemos que significaría un retroceso de más de 100 años en nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, siempre que podemos salir a la calle es una gran alegría, obviamente que hoy hay muchas personas, pero sabemos que necesitamos ser muchas más. Y lo que estamos reclamando también hoy, no solamente al gobierno que dé marcha atrás con este intento de reforma laboral y reforma previsional, sino también que las centrales sindicales se pongan a la cabeza de un verdadero plan de lucha para frenar estas reformas, porque sabemos que con una o dos marchas no va a ser suficiente y necesitamos darle continuidad con más movilizaciones y con un paro general para que el gobierno de Macri entienda que los trabajadores estamos dispuestos a pelear. Soy Vanessa Gauna, auxiliar de educación de la EP18. Estoy acá porque me parece que la reforma laboral no solo va a influir en todos los derechos laborales que tengo yo como trabajador, sino en toda la Argentina. Es una marcha de miles y miles de trabajadores que necesitan que sus derechos no sean avasallados, como están haciendo, votando todos los partidos políticos en contra de los derechos de los trabajadores. Soy Marta García, delegada de ATE del Hospital de Quemado, y orgullosamente estoy en la marcha en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma previsional y en contra de todos los derechos adquiridos de los trabajadores de nuestro país por cientos de años que este gobierno insensible nos quiere sacar. Yo me llamo Noemí, soy de INTA Castelar. Trabajamos en los laboratorios de investigaciones, somos trabajadores, estamos en riesgo de perder nuestros puestos de trabajo gracias a la reforma del Estado. Ya están las listas hechas con los nombres de los que van a despedir. Todavía nosotros no los conocemos, pero ya están hechas las listas. Hay 780 personas de ahí, de INTA Castelar, que están en riesgo de perder su trabajo. Por eso estamos acá. Buenas tardes, mi nombre es Javier, yo pertenezco a la organización Ruca Buenay. Ruca Buenay es una organización que trabaja básicamente con niños y niñas, con nenes y nenas, de distintos abordajes. Tenemos un hogar convivencial, una escuela primaria comunitaria y una escuela secundaria agrotécnica comunitaria. Estamos acá porque consideramos que es muy importante manifestarse en contra de lo que es esta avanzada neoliberal que se da en todo el mundo, que en la Argentina está bajo el gobierno de Macri, con las características de este gobierno macrista, y que hoy se expresa en este fin del 2017 con lo que son los proyectos de reforma laboral, de reforma impositiva y de reforma previsional. Tenemos esos tres aspectos de la misma moneda, que significan una redistribución del ingreso, de lo que produce el país. Creemos que la riqueza producida por los trabajadores y que tiene que quedar en manos de los trabajadores. Son momentos difíciles, momentos en que es muy importante generar todas las alternativas que muevan a la unidad y la unidad a la calle, básicamente en eso, en acciones concretas. Y estamos en esto porque esta es una acción concreta. Soy Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. Vinimos en este día a movilizarnos y a protestar en contra de la reforma laboral, junto con los compañeros delegados de la línea 165, de la 540 y los trabajadores de la línea 60, para salir a las calles y dar una pelea, porque en la Cámara de Diputados y Senadores eso se va a perder. Entonces tenemos que estar con todos los laburantes y estar en contra de esta reforma laboral. Tenemos que agotar todas las instancias de los trabajadores para tratar de formar la gran unidad. Esa es la única perspectiva que tengo. Por eso, por más que seamos pocas líneas de colectivo los que salgamos, bueno, lo que intentan mostrar a los laburantes es que hay que salir a la calle a reclamar por los derechos que tenemos. Bueno, Camilo Mone, delegado de PepsiCo, estamos acá los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo en lucha. Estamos peleando contra la reforma laboral, la reforma previsional, contra todas las reformas que quiere impulsar el gobierno, que son un ataque a todo el pueblo trabajador. Al que está ocupado, al que está desocupado, al jubilado, a la juventud, a la familia trabajadora. Un verdadero saqueo al bolsillo y a las condiciones de trabajo del pueblo. Por lo tanto, estamos acá junto con todas las organizaciones que convocaron el día de hoy, firmes en esta pelea que tiene que ser un plan de lucha nacional. No basta con una marcha, que son muy importantes, pero tiene que haber un plan de lucha nacional que empiece con un paro y movilización en todo el país, porque es la forma de ponerle la mano a este gobierno, a las patronales y a la tregua, a la traición de la CGT, del triunvirato de la CGT que ha pactado, lamentablemente, esta reforma con el macrismo y senadores y diputados del PJ que se apretan a votar estas leyes. La verdad, un escándalo. Todo en contra del pueblo. Así que por eso estamos acá, junto con los trabajadores y trabajadoras, que estamos peleando para que esta reforma no pase de una vez y para siempre. Mi nombre es Jorge Núñez, soy trabajador de PAMI, del edificio de PAMI Escucha. Estamos acá porque creemos que tanto la reforma laboral como la reforma previsional son altamente retrógradas para todos los trabajadores, los jubilados y pensionados del país. Vemos que no solo de lo que se está hablando hoy, que es la nueva fórmula para las jubilaciones, va a seguir atrasando las jubilaciones, sino que además va a empezar a obligar a los trabajadores a no poder jubilarse hasta los 75 años para poder acceder a una jubilación digna y de esa manera poder tirar los años de trabajo para todos nosotros y una vez por todas eso no lo podemos permitir. Hola, buenas tardes, soy Mónica Berezovsky, soy médica, trabajo en el Hospital Bocalandro de 3 de Febrero en el conurbano, formo parte del gremio SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, y estamos acá con el conjunto de trabajadoras y trabajadores nucleados en la CTA, marchando en contra de los proyectos de reforma del gobierno, incluido el proyecto de reforma en la salud que se llama en sus siglas la CUS, Cobertura Universal de Salud, y que tuvimos un acto muy importante dos días, viernes y sábado pasado. Nosotros el viernes hicimos una marcha del obelisco al Ministerio de Salud al mediodía con una importante cantidad de compañeras y compañeros trabajadores de la salud de SICOP y también de ATE y de PESPROSA y de movimientos sociales, que todos juntos estamos trabajando en un movimiento por el derecho a la salud, en defensa de la salud pública y en contra de la reforma en salud que quiere impulsar el gobierno nacional y cuyas siglas son CUS.